Y como nos enterábamos de un curso que va a estar dictando la Subsecretaría de Educación Técnica Profesional de la provincia, decidimos conversar con Natalia Dopazo, que es parte de la colectiva Ciudad del Deseo. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Natalia, estamos muy agradecidos contigo por este ratito que nos podés brindar de tu tiempo para conversar sobre este conversatorio que se viene, pero primero preguntarte, Natalia, ¿qué es Ciudad del Deseo? Bueno, muchas gracias también por convocarnos, por tomarse el tiempo de hablar de nosotras, que la verdad es que nos interesa mucho poder contar un poco que Ciudad del Deseo es una colectiva que trabaja sobre el urbanismo feminista, que es una forma de pensar la ciudad, que, digamos, nosotras no somos pioneras, hay toda una corriente de pensamiento que empieza a decir, che, ¿cómo se viven las ciudades? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se piensan? ¿Cómo viven las personas? Y empezamos a... Son un montón de profesiones y la colectiva, digamos, agrupa un montón de personas que vienen de espacios de militancia o profesionales o académicos, que trabajábamos temas urbanos y que al mismo tiempo éramos, digamos, feministas. Y empezamos a encontrar que había pocos espacios de representación local, más bien en Argentina hay varios grupos, algunos en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en la región metropolitana. Pero bueno, nada, empezamos a juntarnos y a decir, che, podríamos empezar a entrecruzar estas dos miradas. Y un poco lo que se pregunta Ciudad del Deseo es, bueno, además de las ciudades pensadas para trabajar, ¿no?, para residir, ¿qué otras cosas puede ofrecer la ciudad o debiera ofrecer la ciudad que no están pasando o que muchas veces, digamos, tienen poca inversión o se piensan desde un lugar donde no se le pregunta a las personas qué quieren? Por ejemplo, imaginémonos qué pasa con los niños y las niñas en las ciudades, con los adultos mayores, con las diversidades, ¿no?, con las mujeres. ¿Vivimos igual la ciudad? Y un poco lo que viene aportando el mundo del urbanismo feminista es decir, che, no todo el mundo vive la ciudad de la misma forma. Y las soluciones y pensar un poco cuáles son los deseos, las necesidades, requiere ponerle atención a eso. Y bueno, nada, empezamos a hacer actividades, acciones en el espacio público y de pronto nos fuimos consolidando medio como un grupo activista que trabaja estos temas y por suerte, bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de compartirlo con las estudiantes o les estudiantes de Escuela Técnica de La Pampa, de Construcciones. De Construcciones, directamente. Lo dijiste la pasada, hablaste de un urbanismo feminista, que era lo que me había parecido al principio, cuando empezaste a explicar cómo es que funciona la colectiva o qué deseos la cruzan. Hablando de deseo y de la ciudad del deseo, Natalia, si tuvieras que describirlo, ¿cuál es la unidad territorial que piensan para laburar y cómo es en general vivir en las ciudades argentinas? ¿Depende mucho de qué lugar hablemos o hay una cosa que podríamos decir un medir el placer o medir lo saludable de vivir en algunas ciudades? Mira, más allá de que yo no me animo a hablar de todas las ciudades en Argentina, sí, digamos, hay algo que está bueno, que es cambiar la escala, ¿no? O sea, cuando vos pensás en una ciudad, bueno, digamos, no tiene que ser una ciudad en términos de los imaginarios que tenemos, viste, de mucha gente, o cualquier lugar urbano, pensémoslo así. Cambiar la escala también es pensar, por ejemplo, qué pasa con tu cuerpo en ese lugar, ¿no? ¿Cómo te sentís ahí? ¿Caminas tranquila, tranquile? ¿Caminas libre? ¿Hay lugares a donde no vas? ¿Por qué no vas? Porque no puedes llegar, porque te parecen lejos, porque hay algo del transporte, por ejemplo, que no te permite acceder. ¿Es lo mismo transitar ese lugar de día, de noche? Nosotras nos queremos alejar de ese punitivismo de hablar del miedo, pero, digamos, también hay que poder enunciar que muchas veces hay situaciones que incomodan, hay los cuerpos feminizados de las mujeres, de las disidencias, reciben más violencia, no solo adentro de las casas, que obviamente hay muchos, sino también en el espacio público. y no todas las personas pueden disfrutar del espacio público de la misma forma, ya sea por actos discriminatorios, ya sea porque socialmente ese disfrute en el espacio público no está representado, ¿no? O sea, ¿qué diversidad encontrás en las plazas, en las esquinas o en cualquier lugar, ¿no? Entonces, un poco preguntarnos, che, eso no es natural, no es obvio. O sea, podría, es así, pero podría ser de otro modo. Y ese preguntarnos cómo podría ser, siempre tiene que estar en diálogo con otras personas, porque ahí es donde me parece la postura de los feminismos, están diciendo, che, nadie tiene la verdad revelada, sino que hay que poder hacerse preguntas, dialogar, ver cómo se vive, cada territorio es diferente. Pero bueno, cambiar la escala del cuerpo, por ejemplo, es un corrimiento. Otra cosa es pensar en la vida cotidiana. Usualmente las formas en las que nos enseñaron a pensar las ciudades, que es bastante lejana, pero que si vos te pones a pensar en tu día a día, y esto trasciende los géneros, ¿no? Todos nos podemos poner a pensar, bueno, ¿hay algo que tuviste que dejar de hacer porque no tenías cómo llegar? ¿O era muy difícil? Por ejemplo, como las mujeres en su gran mayoría asumen tareas de cuidado, las mujeres hacen recorridos que son como más sinuosos. En su gran mayoría los varones hacen recorridos que son del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Ahora, el equipamiento y la infraestructura y cómo está pensada la ciudad para las personas que hacen tareas de cuidado usualmente es más complicado y tiene menos inversión. Entonces, a veces, no sé, tenés una autopista grande que corta la mitad de un barrio y no está pensado cómo se cruza. Desde esas cosas más pequeñas a, por ejemplo, no sé, el equipamiento de descanso o de espacio público, que ahora tal vez en la pandemia es como más evidente que hace falta. ¿Cómo están diseñadas las casas, ¿no? ¿Cómo nos representamos nosotros? ¿Quién usa cada espacio, ¿no? Esto de asociar a las mujeres en su gran mayoría con la cocina. Bueno, hay un montón de lugares en donde podemos ir a correr un poco los límites de cómo pensamos estas relaciones y que eso eventualmente pueda afectar a mejorar la vida que llevamos adelante, ¿no? Pudiendo elegir. Así que, bueno, un poco, no sé si te respondí lo que me dijiste, porque me sí, sí, me creo que las ramas, sí. Pero... No, creo que sí, estábamos hablando. Yo te preguntaba si había alguna manera de medirlo y vos me decís eso. Cómo se estudia la cosa, está perfecto. Volvemos a la variedad, ¿no? A la variedad que representa vivir en distintas ciudades de la Argentina, pero era una que te tenía que preguntar y un poco la tocaste recién a la pasada, que es la responsabilidad del Estado en todo lo que pudiera ser mejor y que hiciera más vivibles nuestras ciudades. Y sí, ahí, por ejemplo, tenemos algo muy importante que es que en la gran mayoría de los puestos de toma de decisión son varones. Y varones, no cualquier varón, ¿no? Es un varón usualmente blanco, de clase media, media alta, en su gran mayoría profesional, que tiene una forma de vivir y, digamos, ¿qué es lo que nos vienen a decir los feminismos? Che, miren que eso se llaman privilegios, que muchas veces lo que hace es que esas personas consideren que el mundo es así. Y les cuesta mucho reconocer que en realidad hay muchas otras personas que tal vez no llegan a eso, ¿no? Porque no tienen tantas facilidades. Entonces, digamos, liderar o tomar decisiones desde los lugares de privilegio, donde los equipos, en su gran mayoría, equipos técnicos, profesionales, también están conformados por estas mismas personas. Vieron que se habla mucho de los techos de cristal, ¿no? Esta idea de, bueno, las mujeres, por ejemplo, a las mujeres les cuesta mucho ascender y ni que hablar de la población LGTBIQ+, ¿no? Que bueno, ni siquiera, o sea, que les cuesta acceder a un trabajo formal en muchos casos en eso. Pero bueno, más allá de eso, hay una responsabilidad del Estado en no solo orientar la inversión pública hacia estas otras dimensiones de la vida, que no sean solo la productiva, porque reproducir la vida, es decir, asumir las tareas de cuidado es garantía de que la sociedad se siga reproduciendo. Entonces, digamos, darle el mismo valor socialmente a estas otras tareas. Pero no solo eso, sino que los equipos adentro de los procesos, de los lugares donde se toman las decisiones también sean diversos, porque si no, volvemos a reproducir lo mismo. Es como, bueno, un tipo de persona que está decidiendo por sobre el resto, o por ejemplo que haya dimensiones de participación en la decisión de algunas cosas, digo, tampoco vamos a pensar que digo, el Estado necesita su eficiencia y agilidad, pero sí hay lugares donde se pueden trabajar procesos, sobre todo en los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser los que están más cercanos a las personas, a la vida cotidiana, ¿no? Y esta vida cotidiana no es la vida cotidiana de las grandes infraestructuras, ¿viste? Los puentes, las avenidas, toda esa infraestructura pesada que también tiene la ciudad y que es necesaria. Pero también hay otra vida que también es igual de importante y que muchas veces es dejada de lado. Entonces, nuestra idea un poco es promover a visibilizar que esto también es socialmente necesario y que cuando eso no se garantiza genera o problemas en, no sé, digamos, en problemas en el esparcimiento, problemas en el acceso a derechos, ¿no? Porque si no sé, la escuela te queda lejos, es muy probable que sea más difícil, por ejemplo, no sé, que una madre tiene que llevar a los pibes a la escuela y les queda lejos, y entonces después si el laburo se le complica, entonces esa mujer no, por ahí tiene un trabajo de menos horas, y entonces eso limita su autonomía económica, y eso también la limita en la posibilidad de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí la distancia a un equipamiento público o a un equipamiento después afecta un montón de otras cosas de la vida? Entonces, bueno, un poco la idea es empezar a pensar sobre estas cosas, que también es medio de nicho, ¿no? Sacarlo del nicho y volverlo más en el sentido común. Muy bien, muy bien. Entendemos también, Natalia, que en la Argentina hay demasiadas cosas en las que podemos pensar que harían falta que desarrolle el Estado. Estabas hablando un poco de superestructuras cuando hablaste de la infraestructura nacional o de algunas provincias, y también lo otro sería, ¿cómo lo llamaríamos, Natalia? ¿Microestructuras? Digo, sí, porque... como sí, o sea, la diferencia entre las grandes infraestructuras y las infraestructuras más de los barrios, pero también el acceso al agua y la cloaca, ¿no? Ahí también está eso, o el acceso a la vivienda, que también muchas veces queda como en un segundo plano, ¿no? De bueno, la gran inversión de obra pública versus lo que nos invierte. Bueno, ¿cómo es? Porque después la calidad de un piso, por ejemplo, afecta en enfermedades. O bueno, ni que hablar del agua segura, ni que hablar de la cloaca. O sea, sí, digamos, las infraestructuras más de la cotidiana. Tal cual, y el acceso a las más básicas, desde las más básicas a las que completan, porque ahora también tenemos el derecho básico del acceso a internet y a otras cosas. Entendemos entonces, Natalia, que esta charla de perspectivas de género en la educación técnico-profesional seguramente redundará en que nuestros profesionales y profesionalas que se dedican al diseño de viviendas en muchos casos, o que entenderán en el futuro en el Estado, van a estar ávides por percibir lo que estará ocurriendo el 30 de abril. Natalia, te estamos muy agradecidas por este ratito. No sé si te parece cerrar este primer encuentro con alguna cosa que se nos haya escapado, pero te estamos muy agradecidas. Muchas gracias a ustedes y los invitamos y las invitamos y les invitamos a seguirnos en las redes y a anotarse un newsletter que sacamos una vez al mes y bueno, estamos en contacto para cualquier otro tema por esos medios. Gracias, Natalia. Que tengas buena tarde. Un abrazo.